Aquí estamos en Rabia del Silencio preparando todo porque se viene el acústico con el grupo Al Mango Pop aquí en los estudios de la radio. Se vinieron con toda la banda, con la batería, en el estudio 2 de Radio de la Azotea. Estamos armando la técnica especial para que Ale Gondra, para que Nico Traffi, Gonza Isurieta y Meli estén aquí, el grupo Al Mango, tocando en Rabia al Silencio en vivo. Algo que nos gusta mucho hacer, que la música de Mar del Plata suene aquí en el programa, en la radio. Yo mientras tanto, mientras terminamos de definir algunas cuestiones técnicas para que todo salga perfecto, les voy a contar algunas cosas. En principio que el viernes 21 de agosto comenzaremos con un ciclo llamado La Canción de un Lugar. Es un encuentro de música popular. Llega a Mar del Plata un gran amigo y un compositor notable, como es el Indio Cancinos, que formó parte del dúo Caín y Abel en otro momento junto a Matías Mansur y está desarrollando su carrera solista. También estará por aquí Alejandro Kaplan, otro compositor tucumano, que vendrán a realizar diferentes actividades que tienen que ver con un concurso que ha realizado la Secretaría de Cultura, el Ministerio de Cultura de la Nación, para sellos de gestión colectiva. Ellos integran un sello tucumano llamado Canción en Movimiento. Entonces estarán aquí en Mar del Plata participando de este encuentro de la música popular junto al dúo Schettino Carrascal de General Madariaga, al mono Fabio Herrera y a quien les habla, Sebastián Echarri, que estaremos tocando el viernes 21 de agosto en Bluff Latinoamérica, que está en la calle Falucho y Santa Fe, en la esquina. Será un momento de encuentros en donde cinco compositores mostraremos una manera de mirar el mundo y también mostraremos canciones que son hechas en distintos lugares, pero que sin dudas representan a cada uno de los que expondrán sus obras ese 21 de agosto, ese viernes 21 de agosto, en Bluff Latinoamérica, insisto, en Falucho y Santa Fe. Así que quedan invitados, quedan invitadas a esa experiencia de realización colectiva que significa La Canción de un Lugar, ese encuentro de música popular que realizaremos en Bluff Latinoamérica. Aquí estamos y así seguimos en Rabia al Silencio, arte y cultura en la construcción de nuestra América. Estamos ya nomás con Al Mango sonando en vivo en la radio. Luis Pesetti, escritor, músico y compositor argentino contemporáneo. Querido rey de la cabina, ¿por qué llamamos amor al amor? Con lo que cuesta, con lo que duele, con lo que tarda, con lo que arde, con lo que falta, con lo que quema, con lo que ausencia, con lo que tiene, con lo que viene, con lo que ahueca, con lo que silencia, con lo que canta, con lo que arrulla, con lo que leche, con lo que vibra, con lo que abraza, con lo que olvida, con lo que vida, con lo que pajarito, pajarito, caracolito tan poco mío y de nadie, yo que nunca te tendré y aunque no te lleguen mis correos te escribo y aunque no sepas si los lees te escribo, te escribía. Bueno, mis queridos hermanos de FM de la Azotea, les mando un gran abrazo. Rabia al Silencio, siempre difundiendo la canción, la música popular. Aquí el trovador argentino Gabo Sequeira, les mando un gran abrazo, los quiero. La historia de a pie y sin maquillaje, la historia de un trago se desnuda ante nosotros en una única escena. Banderas en una estación cualquiera, en cualquier puente, que sé yo, por decir Avellaneda. En Rabia al Silencio estamos acá terminando de armar la técnica. En realidad ya está listo. Fue una carrera contra el tiempo, pero en 10 minutos se armó el sonido de una banda completa. Yo estoy así como sorprendido. El grupo Al Mango está aquí con nosotros. ¿Cómo anda, muchachos? Muy bien, gracias por invitarnos. Bueno, Ale, Nico, Gonza, Meli. Sí, aquí estamos. No, bueno, estamos. Bueno, sí. Todos formamos parte de este grupo que se llama Al Mango Pop y que es como una especie de sueño, un grupo de amigos, que tiene como objetivo en realidad el disfrute de, bueno, vos que sos músico también lo debes saber muy bien, que es hacer música, ¿no es cierto? Componer y expresarse y contar un poco lo que a veces uno siente o nuestras historias, etcétera, etcétera. Así que es un poco eso. ¿Cuántos años tienen de formación? Y mira, bueno, hay algunos que son más nuevos, otros que, bueno, ya somos viejitos, sí. Que ya por la cantidad de años que tenemos de banda se van a dar cuenta de la edad también. Pero mira, Al Mango en realidad nació en el año 97-98 en el secundario. Yo iba al secundario. Mirá vos. Con Pato Conti, que era otro integrante que ahora justamente, bueno, se casó y se fue a vivir a Campana a trabajar a una empresa de autos. Uy, pobre. Así que, sí. Sí, bueno, es como que hizo otra vida. Una vida más familiar. Eso fue en 97, 98, 99. Ponele que hasta el 2001 por ahí estuvimos con ese Al Mango original, que nunca sacamos ningún disco. Estábamos recién empezando a estudiar música y al conservatorio, etcétera, etcétera. Estudiar canto, piano, un poco de todo. Teatro hicimos. Y bueno, te voy a resumir porque es una historia muy larga. En el 2006. Nos volvimos a juntar con este chico, con Pato, y empezamos a hacer lo que fue el primer disco, que se llamó Ponele Onda. Que ahí, en esa época, más o menos, apareció Nico Traffi, que es el... Acá. Es uno de los fundadores originales también. Hola, soy el bajista. Sí. Hola, el bajista. Sí. Y bueno, me acuerdo que en 2008, 2009, 2010, estuvimos tocando por un montón de lugares. Fue una etapa re linda. Teníamos unas fans que eran las Almanguitas. Que era un grupo de mujeres que hacían pogo, todo estaba re bueno. Sí, nosotros éramos más pendejos, qué sé yo. Como que bueno, fuimos evolucionando y experimentando, ¿no es cierto? Como una especie de juego de... Divirtiéndose y creciendo también, ¿no? Sí. A medida que pasaba el tiempo también. Sí, sí, tal cual. Sí. Bueno, después salió el segundo disco, que eso fue más o menos 2011, por ahí, 2012, que yo estaba trabajando en un centro andaluz. Y bueno, uno de los dirigentes de ahí me ofreció ponerle música a la poesía de Federico García Lorca, y fue algo re loco, porque viste lo que es la poesía de él, es súper desestructurada, no es fácil ponerlo en la estructura de la música en general. Y un vocabulario también. Y un vocabulario muy complejo. Para nosotros que somos una banda más, no sé, tenemos por ahí un target más adolescente, por decirlo de alguna manera, o por ahí la música es más, no tan compleja, ¿no es cierto? Siempre buscamos dentro de la resolución de la composición va a ser algo simple, pegadizo, con buena energía, con buena onda, y bueno, y justamente claro. Fue un desafío muy muy loco. Y bueno, y ahí quedó ese disco, Con Lorca Hasta la Luna, se llamó, ¿no es cierto? Estuvo qué bueno. Ahora hace poco lo que empezamos a hacer es también hacer versiones, también con nuestra letra, ¿no es cierto? Que las modificamos y las llevamos más al estilo que tenemos ahora. Que bueno, estamos ahora lo que fue el tercer disco, es más electro pop, digamos, ¿no es cierto? Claro. Arrancamos haciendo por ahí pop rock. El segundo disco es más, es como si fuera una especie de pop rock medio poético y hasta tiene algunas cosas medias de flamenco, sí, qué sé yo, baladas, así con las típicas, las palmitas, sí, sonando. Palmeros. Pero fue un sonido muy raro. Bueno, y ahora el tercer disco, bueno, tiene mucho electropop, ¿no es cierto? Incluso incorporamos a la DJ que tiene, bueno, mucho punchy. Y lo que seguimos haciendo es mucho electropop, así que es como que encontramos por ahí un camino que va por ese lado. Bueno, la tecnología ha invadido el mundo de la música, sí, desde hace ya mucho tiempo, ¿no? Y hoy omitirla sería como pecar, sí, o ignorar el avance de la tecnología en nuestra sociedad. Sí, no, ni hablar. Realmente, ¿cuándo comenzaron a incluir la tecnología o sonidos electrónicos? Mira, en realidad es como contradictorio, pero desde que arrancamos con el primer disco, con el otro chico, nosotros tocábamos siempre con pistas, o sea, porque por ahí éramos cuatro, era la formación la misma que ahora, o bueno, en realidad era bata, bajo y coros, bueno, guitarra y voces, y era piano y voces, que tocaba Pato, pero obviamente que con las pistas éramos como una banda de, no sé, 20 flacos tocando, ¿ves? Claro, claro. Llenás todo, es como que el sonido es muy compacto, es muy, sí, muy copado, o sea, hay partes que por ahí no sé, estás haciendo un solo y obviamente tirás unas cuerdas ahí, entonces trompetas, te cubre, violín, o trompetas en un tema que era medio reggae. Nada, ese tipo de cosas así lo que hacen, metemos. Pero de lo que es el bombo electrónico y sintetizadores y sonidos más electropop, digamos, eso fue ya en el tercer disco, que esto ya en el 2013, por ahí. Bien. Me sorprendió que ustedes quisieran con tantas ganas tocar en vivo, porque no es común en las bandas del estilo que ustedes hacen, que si no está, digamos, un desarrollo técnico con tiempo para poder sonar, que se toque en vivo, ¿no? Generalmente se pasan los discos, o en algunos casos cuando es televisión se hace playback, pero no, ustedes quisieron tocar en vivo y ahí tenemos todo armado. Yo tengo muchas ganas de escuchar cómo suena la banda. Cuenten qué es lo que van a tocar ahora en el acústico aquí en Radio de la Azotea. Bueno, vamos a hacer qué temas, ¿A dónde fuiste? Y dónde está el amor. Y dónde está el amor. Bien, ¿y cómo armaron la instrumentación? Bueno, preparamos ahí, obviamente tenemos la pista para tocar y bueno, ya preparamos la batería, un set batería más chiquito para no hacer tanto lío. Minimalista. Y después, bueno, bajo, guitarra. Y las voces, todo preparado con micrófonos. Bueno, los invito entonces al mango a que se vaya acomodando con los instrumentos. Yo voy a seguir alargando, mirando hasta que acomodamos, comentándole si a la gente. La gente, si quiere agregarnos al Facebook, nos puede buscar como Al Mango Espacio Pop. Que bueno, que siempre estamos ahí, todas las tonterías que hacemos, lo vamos grabando, las cosas nuevas. Perfecto, ¿podemos entonces regalar uno de los discos? Sí, si quieren, acá te dejo varios discos como para que para quien regalen lo que quieran, la gente que se acerque, que se interese. Para quien quiera el disco de Al Mango Pop, lo tiene que llamar a la radio, al teléfono 471-4805. Lo anotamos aquí, mientras ellos se van acomodando, nosotros vamos a comunicarles entonces. Pueden entonces llamar a la radio, escribir a través del Facebook, el Facebook de Rabia al Silencio o el de Sebastián Echarri, también al Facebook de la radio de la Azotea, como para tener el disco Fundidos in the Night de Al Mango Pop. Están aquí Ale Gondra, Nico Traffi, Gonza Isurieta y Meli aquí en la radio para hacer música en vivo. Qué mejor que escuchar la propuesta como ellos quieren instrumentarla, como ellos están aquí armando en el estudio 2 de la radio para hacer música en vivo. ¿Ya estamos ahí? Me van a hacer señas cuando estamos listos. Todavía no, me piden. Bueno, vamos a estirar un poquito, pero ya tenemos en vivo sonando en Rabia al Silencio Al Mango Pop, para que la música entre a jugar su papel principal en Radio de la Azotea. Belleza que a mí me derrumba al dolor. Y ahora yo no sé qué hacer. Es que ya me equivoqué otra vez, porque yo a ti te perdí y contigo yo no me fui. Me quedé solo en este mundo y ahora me marcho sin rumbo, solo y no encuentro camino. Y borracho yo me desangro, estoy solo. Oh no, y me muero. Hey, y ahora que te fuiste, ahora que no estás, no sé qué hacer de mi vida. Solo amor, dime a dónde fuiste, a dónde estás. Por favor, perdóname. Al Mango Pop. Si me vieras suplicándole a la luna para que regreses aquí, amor. Yo ahora solo aquí doy pena y ya no voy a equivocarme nunca más, porque yo a ti te perdí y contigo yo no me fui. Me quedé solo en este mundo y ahora me marcho sin rumbo, solo. Encuentro camino y borracho yo me desangro, estoy solo. Oh no, y me muero. Hey, y ahora que te fuiste, ahora. camino y borracho yo me desangro, estoy solo, oh no, y me muero. ¡Arriba, che! ¡Hey! Y ahora que te fuiste, ahora que no estás, no sé qué hacer de mí, no sé qué hacer de mi vida. Dame un amor, dime a dónde fuiste, a dónde estás. Por favor, perdóname, dice el rey. Y ahora estoy perdido como un niño sin camino y sin destino. No me animo a decirte que sabes, perdí la pata. Que no me hice, estoy jodido, mal parido, sin abrigo. Ya, ya, te entrego mi guitarra, mis canciones, mis pasiones. ¿Dónde estás? ¿A dónde fuiste? Yo me muero sin vos. Por favor, perdóname. Muchas gracias. En Radio de la Azotea, este concierto que hacen en el estudio 2 de la radio, aquí sonando. Tantos días de perfecta ilusión, pero no llega el amor de verdad. ¿Qué pasa? Aunque un tiempo creí que tú eras ideal, mi mundo no gira siempre en torno a vos. Y todo lo que hice fue tan real y transparente, de frente y no tan demente. Te abrí mi corazón sincero, nena, te di mi corazón sin juegos, nena. Y justo caí, tú estabas ahí y no podías ni hablar. Y justo te vi, me derrumbé. Yo no comprendo, no comprendo. Dice, ¿dónde está el amor? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tantas noches entregan amor, tantos días de perfecta ilusión, pero no llega el amor de verdad. ¿Qué pasa? Aunque un tiempo creí que tú eras ideal, mi mundo no gira siempre en torno a vos. Y todo lo que hice fue tan real y transparente, de frente y no tan demente. Te abrí mi corazón sincero, nena, te di mi corazón sin juegos, nena. Y justo caí, tú estabas ahí y no podías ni hablar. Y justo te vi, me derrumbé. Yo no comprendo, no comprendo. Dice, ¿dónde está el amor? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oh, oh, oh. Aunque esta noche me juegos, nena. Y todo lo que hice fue tan real y transparente, de frente y no tan demente. Dame mi corazón sincero, nena, di mi corazón sin juegos, nena. Hey. Muchas gracias. Esto fue el Mango Pop en vivo. ¿Dónde está el amor? Gracias por venir. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por estar en Radio al Silencio. Un placer. por lo menos pudimos darles un poco la identidad de lo que es la banda, porque por ahí a veces hacer un acústico es difícil y que represente el sonido de la banda, así que bueno, de esta manera. ¿Qué se viene para Al Mango? Bueno, se viene, a ver, lo que se viene, ayúdenme con las fechas. Tenemos Mont. Tenemos Mont, el 4 era? El 4 del 9. Tenemos programa de canal 8 cada día. Ah, vamos también. Presentándonos. Exactamente, vamos a tocar ahí también en vivo. La misma formación, supongo. Y bueno, y lo que estamos haciendo también es en un videoclip nuevo que es de un tema que se llama Maldita Mujer. De hecho, invitamos a gente, que actores o actrices, más o menos entre 20 y 35 años, que quieran participar del video, porque esta vez no voy a actuar yo ni Nico, que siempre somos la bardeamos, ¿viste? Sí, la cara. Así que esta vez no, vamos a hacer las cosas bien. Nosotros vamos a tocar como músicos, vamos a llamar a algún actor que quiera participar del videoclip. Y bueno, estamos armando una mini productora que se llama Motivarte, que bueno, la idea es justamente en tipo modo cooperativo entre todos poder hacer proyectos acá locales de la ciudad, y no solo el videoclip nuestro, sino a un corto, no sé, lo que salga, ¿no es cierto? La idea es empezar a producir proyectos audiovisuales, ¿no es cierto? Pues yo estudié cine también y, viste, a veces tengo ese lado medio frustrado todavía, porque desde que me vine de Buenos Aires no pude hacer muchas cosas, y bueno, y lo aprovecho siempre para la banda. Bueno, muchachos, muchas gracias por estar acá. No, por favor, esperamos siempre. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias de corazón. Al Mango ha estado aquí, en Rabia al Silencio. Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz.